el show del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia del mix y altas dosis de adrenalina pura. Solo para tus oídos, solo porque a ti te gusta. Pura música mezclada, sin cortes. 70s and 80s, The Mix con DJ Joe, está empezando en este momento, aquí en Radio Anáhuac, en el 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. Hoy prometo subirles la adrenalina al máximo, en todos estos lugares donde ustedes se encuentran, en todos estos antros, en La Condesa, en Satélite, en Polanco, en Cuernavaca, en Cancún, en Acapulco, en cualquier lugar donde nos están escuchando y nos están sintonizando en vivo. Hoy, una música totalmente diferente a lo que hemos venido pasando. Música que vamos a meter entre los 70s, entre los 80s, entre los 90s también, combinada con electrónica y combinada con un poco de actualidad. Les va a encantar. Comenzamos en este momento. DJ Joe. Oh, Thank you.

DJ Joe. 70s and 80s. DJ Joe. Barbra Streisand.

come and get me in my big, big bed of love. Big, big bed of love. Big, big bed of love. You will get by. Yo les prometí al principio que este programa iba a escandalizarlos, les iba a activar la adrenalina al máximo, y estoy seguro que así fue. Pues qué bueno, ya han empezado la noche de una manera realmente como a todos ustedes les gusta, de una manera impresionante. Pues continuemos esta noche siguiendo el reventón, pero les voy a pedir un favor, recuerden, si están en algún antro, si están en algún bar y están tomando, no manejen. El peor enemigo del volante es el alcohol. Buenas noches para todos. Esto fue 70s and 80s con DJ Joe aquí en Radio Nahuac. Nos escuchamos el próximo sábado a las 8 de la noche. Buenas noches. DJ Joe. Ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s de Mix.